Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Mi más profundo reconocimiento a aquellos padres o madres que sin compañera o compañero forman una familia con sus hijos. Hoy en día, son más las familias monoparentales que en el día a día se esfuerzan para funcionar en este doble papel y sacar adelante a sus hijos. En México, son cada vez más los hogares que tienen al frente a una mujer como jefa de familia, ya sea por viudez, por divorcio o por maternidad sin matrimonio. Esta diferencia en la dinámica familiar es un factor importante a considerar en el desarrollo emocional de los niños. Freud decía que la presencia de ambos padres es decisiva para los niños entre 4 y 6 años de edad, que es cuando se resuelve el complejo de Edipo y de Electra y se identifican con el padre del mismo sexo a fin de desarrollar papeles sexuales apropiados. Se dice que en una familia monoparental, el único padre en esa dinámica representa los dos roles en una familia. Aunque a decir verdad, esto no es del todo cierto, pues cada uno, padre y madre, poseen distintas características que fortalecen y complementan el desarrollo emocional de sus hijos. Y por más que uno de ellos se esfuerce en representar dos roles, es prácticamente imposible de lograr. Esto no implica de ninguna manera que un solo padre o madre sea capaz de sacar adelante a sus hijos. Ser monoparental no implica ser superpadre o supermadre y cumplir dos funciones específicas, la que conoces y un rol que te es completamente desconocido. Así que, ¿cómo explicar esta situación a los hijos? Comparto algunas sugerencias en torno al manejo de esta situación. Es conveniente estar preparado para responder lo que el niño pueda cuestionarte al respecto. Di la verdad de forma amable y cariñosa, pero por más cruel que esta sea, siempre será mejor no mentir al respecto. Es muy importante pedir ayuda a algún especialista para que manejes la situación lo más adecuadamente. Comprende cambios de conducta o intransigencia ante el hecho de darse cuenta de que su familia es diferente a la del resto de sus compañeros y cultivar la paciencia en este sentido. Por otra parte, procura no sobreprotegerlo en tu afán por comprender sus reacciones. Con amor, trata de entender que a su corta edad intenta asimilar esta realidad, pero establece límites en su comportamiento y actitud. Lo más importante es abordar el tema con amor y paciencia. Explicarle que sí, existen diferentes tipos de familia con diferentes conformaciones. Existen, en este sentido, unos libritos infantiles muy buenos que te ayudan a abordar el tema. Te recomiendo Familias, la mía, la tuya, la de los demás, de Graciela Repún y Elena Adida. Es de Editorial Planeta, un librito que presenta distintos tipos de familia, desde dos hermanos que se pelean, una niña que vive con su abuela y su mamá, un niño adoptado y una niña que vive de lunes a viernes en una casa con su mamá y el fin de semana en otra casa con su papá. También es excelente opción el libro de Family, de Emma Wolf, escritora argentina, que en este relato invita a los niños a hablar sobre los personajes de su propia familia o familias cercanas. El niño no necesita padres o madres omnipotentes. En cualquiera de estas dinámicas familiares monoparentales, lo mejor que puede pasarle a los hijos es ver las fortalezas y debilidades de su papá o de su mamá como ser humano. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.